háblame tal como tú solo sabes. Haz lo que también me haces. Dame el amor en vocablos. Háblame ahora, su tiempo más tarde, cuando el pudor ya se marche. Háblame fuego y pecado. Pero háblame, que estás sexual cuando lo haces. Cual si tu voz me llevase, siempre dictándome el paso. Cuando tú me hablas, para darte fuego, mamita. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. Vuelvo.

Maravilloso. ya tú estás pandeado. Anda, camina, camina con pecado. Anda, camina, no seas descarado. Dicen que lo vieron en la 110 comiéndose un bacalao. Anda, camina, camina con pecado. Anda, camina, no seas descarado. Tanto orgullo y tanto plante, siempre cogiendo fiao. Thank you.

traigo mi son montuno, sabroso para bailar. Yo traigo mi son montuno, sabroso para bailar. Y si tú no te lo gozas, y si tú no te lo gozas, hasta ya te voy a quedar, le, le, le, le. Siempre empuja ya para adelante y no se queda atrás.